Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Irola Irratia, el 107.5. En el día de hoy, bueno, vamos a escuchar, pues bueno, algunos temas variados, sin ningún motivo en concreto. Y vamos a comenzar, si es que lo encuentro, pues con el primero. Darme un segundo, que resulta que va a ser que no está por aquí. Bueno, pues sin más, entonces vamos a empezar con otro que no estaba pensado. Por ejemplo, con los Plantronics y este instrumental que aparece, pues bueno, en lo que es hasta ahora su último disco, pero que parece ser están pensando en grabar ya uno nuevo. Think Adélico. Plantronics, noruegos, si no recuerdo mal, a los Other Culture on the Skits, un temazo que tenían hace mucho, mucho tiempo llamado Aprendí a bailar en el Mississippi. Yeah. y de una apuesta segura, perdón, como son los Other Culture on the Skids, pues a los Raimen, que ya os he comentado en más de un programa que este año han grabado, pues bueno, su regreso de alguna manera, y pues un gran regreso. Un disco que se llama Sinister Funtime, con portada de Rudy Protrudy y con temazos como este, que por desgracia, de momento, y va para largo, me parece que no vamos a ver posiblemente en directo. Nevada Bleach. Volviendo atrás todavía más en el tiempo, pero bueno, un grupo que particularmente yo desde luego no he olvidado, desde luego después de, pues bueno, de un montón de veces de verlos en directo y no haber vuelto a ver una banda de semejante calibre. Estoy hablando de Zen Guerrilla y bueno, no es que saquen nuevo disco ni mucho menos, aunque bueno, tiempo al tiempo. Y nada, nos vamos a quedar con uno de los temas de, pues bueno, Shadows, ¿cómo era el disco? Bueno, no me acuerdo ahora mismo porque solo tengo el tema. Pero vamos, uno de esos grandes temas que, todo hay que decirlo, en directo, y aunque sea atópico, sonaba muchísimo mejor. Au. We're on it. Teníamos a Zen Guerrilla hace la friolera de unos 13 años. Y de Zen Guerrilla pasamos a escuchar a los Revelators, una de esas bandas que duraron poco, pero con intensidad, con un gran disco, del cual, pues bueno, hace algún tiempo recuperaban, había un par de temas descartados del mismo, que estaban, pues la verdad que bastante más a la altura de lo que era la banda que pues lo que fue el segundo disco, un disco que estuvo perdido durante muchos años, que se editó, pero que por desgracia no tiene la fiereza de estas primeras grabaciones que vamos a escuchar. Pot Smoking Pussy son los Revelators. Precisamente otros que estaban, bueno, una de las últimas pocas novedades que tiene el sello Crypt ha sido los Atomic Suplex, una banda pues muy salvaje y que lo demuestran en uno, bueno, de momento también en su único LP, un tema titulado Rock and Roll Machine. Atomic Suplex y vamos a continuar con otra banda, pues salvaje, otro, bueno, un trío que también, pues bueno, llevan sacando discos desde hace la tira de años y bueno, realmente estos no se han separado nunca, los Cheaters Slicks, y que bueno, que están pendientes, yo creo, de que alguien los traiga de una maldita vez. Pero bueno, ahí se verá. Otro grupo que también estuvo en la Crypt y que ahora, pues bueno, van un poco más a su bola. Esto, bueno, por lo menos fue la manera en que yo los conocí, con un single de la Crypt, precisamente, en el año 95, en el cual versionaban a Alex Hilton y hacían un tema propio llamado Trouble Man. Slicks, que también acompañaban en un momento dado en uno de los discos que Andre Williams, pues bueno, con el que empezó a, pues eso, a volver a estar un poco en el candelero. Se hacía acompañar de, bueno, mucha peña, pues tanto del sello de la Creep, como podían ser, pues bueno, la Blues Explosion o los Oblivions. Y pues estos propios Cheaters Slicks y nada más y nada menos que escogían una canción de los Cramps, este I Can't Find My Mind, que reescribían de alguna manera casi pues este compendio de gentuza. I found the Williams, con un grupo de lujo detrás, los Cheddar Slicks. Y como los Cramps no pueden ser nombrados sin que se escuche un tema de ellos, yo creo, pues vamos a oírlos. Este es el Corfen Dames en su famoso y grandioso A Date with Elvis. Los Cramps. Año 1986. Más o menos. Calling all cows down on the farm. Hey, shut the door, you born in a barn. Now I ain't no farmer, that's no fun. Run some tractor till the work's all done. Hey, milk this boss, yeah, I'll buy you a diamond ring. Now good girls can't pay the rent these days. These corn-fed things done fight away. Snap that snap. Round up a cattle in the Cadillac. Come on, whip that cream, baby, till the butter comes. Yeah, shake it, baby, shake it, baby, shake it, baby, shake it, shake it, baby, shake it, baby, shake it, baby, shake it, shake it, baby, shake it, baby, shake it, baby, shake it, shake it, baby, shake it, baby, shake it, baby, shake it. Shake that thing, I'll buy you a diamond ring. Now there's more things in Tennessee than is dreamed of in your philosophy. Ooh, give me a barn full of corn-fed dames. They just wiggle a little, I burst into flame. Oh, whip that cream, baby, till the butter comes. That's right now. Shake it, baby, shake it, baby, shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it, baby, shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it, baby, shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it, baby, shake it, baby, shake it. Shake that thing, I'll buy you a diamond ring. Oh, now shake it, baby. Yeah. Después de los Cramps, no sé yo qué más podemos escuchar, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a escuchar a Mr. Bo Diddley con un tema llamado simplemente Rock and Roll. Well, I think I want to say one thing right now. Instead, I think I said two things. Like myself some rock and roll. Baby, that ain't rock and roll, that's jazz. Seguimos con más gente muerta. Capitán Beefheart, su mágica banda, y en su primer disco tenían joyitas como este, Zig Zag Wanderer. You can't hold. this place where you never been. A zigzag wanderer, a zigzag wanderer, a zigzag wanderer, a zigzag wanderer. You can dance, you can paint, but these old timbers, you are from me. Y hace ya también unos añitos, aunque muchos menos que esta grabación, los Peyotes sacaban un gran disco que de momento creo que es el último también, y hacían una versión de, pues bueno, un clásico del garaje versionado una y otra vez, el You Are No Friend of Mine, pero que ellos traducían como Vos No Sois Mi Amigo. A los Fastones, pues no hay mucha distancia. Brand New Man. Yeah. garaje de los Fastones al nuevo garaje de Kid Congo de Pink Monkey Birds, que quién le iba a decir al joven Tristán hace 30 años que, pues bueno, que 30 años después estaría en su mejor forma y con su propio grupo. Ha sacado ya 3 discos y el último tiene temas como este, Shu Shu. Astroman, más jóvenes, ciertamente, pero también han resurgido de sus propias cenizas y han editado un nuevo trabajo que yo creo que está bastante a la altura de sus primeras grabaciones en los 90. Se llama Defcon 5, 4, 3, 2, 1-0. Y acabamos con el último tema, los Kings of Nothing, con Torres Kug al frente, que este pasado 8 de junio acababa, bueno, supuestamente dicen que se acabó suicidando. El caso es que, bueno, pues evidentemente se queda el grupo sin un gran vocalista. Nos quedamos con este If I Were You. Si fuera como tú, yo también me odiaría. Los Kings of Nothing. If I were you, I'd shut my trap, quit the bullshit recital. If I were you, so full of crap, president suicidal. You, I'd hate myself too. talk to. If I were you, I'd have a song too. If I were you, I'd have a song too.